Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo. Y bueno, en este capítulo, o mejor dicho, a partir de este capítulo, vamos a tener otra persona en el podcast. Siempre me he quejado de que grabar solo me resultaba un poco tedioso, aburrido, que no tenía temas de conversación y que muchas veces estar tanto tiempo delante del micrófono grabando, pues me resultaba un poquito aburrido. Así que me busca un socio y qué mejor socio que un tocayo mío, así lo suelo llamar yo a través de Twitter, de aquí también de Andalucía, aunque de otra provincia, y bueno, que se presente él mismo. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Terrón, ¿vale? También conocido como el cazador de vampiros, por ahí. Y nada, pues efectivamente, a pesar de vivir en dos ciudades aparentemente rivales, pues nos unimos en la lucha de la transmisión de conocimiento. Eso. Bueno, muchos ya lo conoceréis porque él es arroba materrón en Twitter, que también es bastante activo. Y bueno, pues hemos hablado muchas veces, siempre hemos estado tanteando esto y bueno, le propuse el tema de grabar. Ya sabéis que yo grabo cuando puedo, que no soy tampoco muy constante. Siempre he dicho que grabo si tengo temas de conversación y tiempo y ganas. Este hombre está igual que yo, así que yo creo que bueno, que aquí los tocayos nos hemos unido y yo creo que puede salir algo medianamente interesante. Ya los oyentes dirán, decidirán si les parece interesante o no. Pues sí, si hay algún otro Miguel Ángel que quiera grabar, pues Que hable con que se nosotros. una al club. Pues nada, lo que hemos estado hablando tú y yo antes, que creo que es una cosa bastante interesante, sobre todo porque llevaba poco tiempo, digamos, en el mercado, salió hace poco a la beta y no sé si se ha liberado ya del todo, pero bueno, funciona bien, que al final es lo Sí, importante. ya está todo, está totalmente liberada ya. Así que lo que vamos a hablar es el del BitTorrent Sync, que bueno, que es una especie de alternativa a Dropbox, pero trabajando con, bueno, con la forma que tiene trabajada BitTorrent, que es el peer-to-peer, punto a punto, compartir información, compartir ficheros, pero de forma con sincronización. Como hace un poco Dropbox, pues bueno, vamos a hablar un poco de este tema. Creo que es bastante interesante, que tiene muchas posibilidades y sobre todo que a mí lo que a priori me llamó la atención es que no depende de un tercero, como puede ser Dropbox o Google Drive o Mega o lo que sea, sino así que simplemente es tu equipo, es tu disco con la gente que quieras trabajar. La verdad es que sí. Vamos, yo creo que esto parte de la de una necesidad, ¿no? De cuando Dropbox, el problema que tenía, el problema, los problemas que ha tenido Dropbox, y lo recordarás, ha sido temas de privacidad, seguridad y demás. No se encriptaban los datos, no se estaba abierto y ha tenido problemas en el que todo el mundo era capaz de ver ficheros secretos o privados de todo el mundo. Y al igual que Dropbox, por ejemplo, SugarSync también ha tenido graves problemas de borrado aleatorio de ficheros si estabas trabajando con carpetas externas y demás, con discos duros externos. Y esta gente de BitTorrent lo que han, se ha subido al carro el miedo, ¿no? El carro del miedo de servicios como los de Google, ¿no? Que ahora mismo lo interesante de BitTorrent es que se establece una comunicación punto a punto entre equipos y no depende de nada, la comunicación está encriptada y lo único que se comparte es un hash, ¿cómo lo definiría? Sí, como un token, en el Como, fondo, de una sí, cadena de caracteres o una un. cadena secreta, eso sí, una cadena. Y lo interesante de esto es que no requiere un nombre de usuario, sino que es una sincronización entre equipos en el que, introduciendo el número secreto y una carpeta que se va a sincronizar, automáticamente el equipo se convierte en servidor y en cliente. De modo que si hay un equipo que se apaga, mientras haya uno encendido y se haya sincronizado por completo la información, van a seguir sincronizándose todos los equipos que tengan ese secreto. Yo lo que veo... Lo mismo me estoy metiendo demasiado a fondo antes de... Sí, bueno, va muy poquito a poco. La gente puede estar un poquito perdida, ¿eh? Yo, así por aclarar un poquito la cosa, lo que hemos comentado, en el fondo tú te instalas un cliente, que al mismo tiempo la aplicación que te instalas es cliente y servidora, y funciona igual. Tú tienes una carpeta que quieres compartir, tú creas un secret, que lo llaman ellos, que en el fondo no es más que un toque, que una cadena de caracteres que actúa como identificador y clave de acceso. O sea, como tú decías, no hace falta usuario, no hace falta password, simplemente compartiendo esta cadena de caracteres dentro de la aplicación, pues bueno, se comparte y sincroniza lo que tiene. Lo que tú metas en esa carpeta se le sincronizará al resto de personas que utilicen este identificador, este token, y al mismo tiempo pues esta gente también comparte lo que tenga en su disco duro. Es tremendamente interesante, sí. ¿Qué tiene de bueno? Que además yo creo que hace también diferencia con Dropbox, por ejemplo, que bueno, primero que el espacio lo gestionas tú. El espacio es el que tú tengas en tu disco el que tú le asignes a tu carpeta. No va limitado. Yo no he llegado a probar. Yo no he probado si poniendo. Yo tengo el disco duro a tope, ¿no? Tengo una de las carpetas sincronizadas que es de 70 gigas. Lo que no sé yo es si se sincroniza esa carpeta, eso ya es ganas de darle la lata. ¿Qué pasa si sincronizo esa carpeta en un pendrive de 32? Eso es una pregunta que me hago. Pues yo supongo que se llenará hasta donde llenó y el resto pues no entrará, se quedará en pausa o pendiente de sincronización. Igual que eso es la tarea. Igual que entiendo que si no lo he probado, pero si tú coges un disco externo y lo sincronizas con la aplicación, si tú desenchufas el disco, eso se quedará en pausa esperando a que vuelva a conectar el dispositivo. Eso sí lo he probado. Y funciona así, ¿verdad? Sí. De hecho, yo tengo una manía. Yo tengo a la hora de sincronizar ciertas cosas en ciertos equipos, pues lo que hago es utilizar una herramienta de encriptación. Yo tengo unidades encriptadas con SugarSync, con el algoritmo este salvaje, que ahora no me salen las siglas. ¿RSA o algo así, puede ser? Sí, no, pero está encriptado con RSA, pero tiene otra sigla, que son un montón de acrónimos. Pues cuando yo lo que tengo es que SugarSync, cuando monto la unidad, empieza a sincronizar automáticamente, y si desmonto la unidad, simplemente BitTorrent Sync se desconecta, o sea, se para y punto, porque no tiene dónde sincronizar. La verdad es que es muy interesante en ese sentido. Sí, una cosa importante que te iba a comentar y que iba a comentar es que, perdón, voy a toser. Una cosa importante. Yo estuve hablando contigo la semana pasada porque a mí me habían enviado la invitación de Alpha Tester, o como se diga, para probar el tema este. Bueno, pues dos días después salió la beta pública para que todo el mundo pueda probarlo. Comento esto porque cualquiera se puede meter buscando BitTorrent Sync, que no sé ahora mismo la dirección exacta, pero si cualquiera busca BitTorrent Sync, aparece directamente los binarios para instalar tanto en Windows como en Mac OS o Linux, e incluso en NAS, que se puede instalar en NAS, aunque tú no hayas podido, se puede instalar en NAS. Conozco más gente que no ha podido, para tu tranquilidad. Bueno, ¿vale? yo por lo que he estado leyendo, que he investigado un poquito, pues bueno, funciona tanto el... Eso no está depurado bueno, todavía, lógicamente. Están empezando, ¿no? Yo espero que empiecen a funcionar. Según tengo entendido, se puede instalar, pero hace falta que la arquitectura el microprocesador que lleva el NAS, sí. sea bien de... Aquí, según yo leí, ponía 32, 64 bits, y que da igual que si era una ARM o un PowerPC, pero después yo trasteando ya por dentro y tal, me obligaba a que fuera de 64, el de 32, que es el que yo tengo un NAS Synology DS212J, ahí sí. no he logrado echarlo a andar. No lo sé, a fin de cuentas... El Linux funciona, ¿eh? ¿Cómo? El Linux funciona, te lo aseguro. El Linux, que sí funciona, porque claro. Yo lo he probado en una máquina Ubuntu 64, y en la última alfa de Linux que ha salido ahora, esa también la he probado y funciona perfecto. Bueno, en el fondo, el NAS que yo tengo lleva un Linux. Sí, es un Linux. No sé claro. qué necesidad tendrá de que sea de 64 bits o 32, pero bueno, seguiré investigando y demás. Y bueno, también una Raspberry Pi de esta, pues también se podrá montar. Sí. digo yo, porque a fin de cuentas todo va con distribuciones de Linux. Yo no he probado con procesadores ARM, no he probado. He probado con máquinas virtuales y demás, y funciona de lujo. Pero bueno, es cuestión de probarlo. Sí, bueno, y que acaba de salir también. Yo supongo que poco a poco esto irá cogiendo una entidad bastante considerable y yo le veo bastante futuro y sobre todo muy cómodo porque no tienes que estar, primero, que mirando el espacio porque Dropbox gratis te da 2 gigas, puedes ir sacando más, un poquito más. Todo es verdad que los cacharreros sobre todo, todos tenemos más, pero en el fondo sigue limitado o te toca pagar. Y de esta manera... Sí. Hay una cosa que da un poquito de miedo con esto, ¿no? Porque, verás, como es una conexión punto a punto, existen 4 modalidades de compartición, de sincronización de carpeta. Las 4 modalidades son de lectura sola o de lectura-escritura en modo atemporal, es decir, siempre se puede, o en modo de acceso de solo 24 horas. Tú imagínate... que yo me bajé la última película de, y yo no lo hago, eso es pecado, que de lo que sea, y comparto el hash secreto o la clave secreta de solo lectura. Eso es horroroso lo que puede haber ahí. No sé cómo va a evolucionar esto, la verdad. Pero el pirateo está servido. O sea, esto sobre todo está orientado a compartir ficheros grandes. Y para eso es fantástico. Hombre, teniendo en cuenta que eso, como a fin de cuentas se comparte y se sincroniza sin intermediarios, no hay ninguna nube propietaria, como digo, como Dropbox. Y encriptado. Claro, y va encriptado. Bueno, o sea, si le metemos. Lo que yo comparta contigo nadie se entera, es transparente al resto, con lo cual yo ahí, como tú dices, te puedo pasar una película, una serie que no se entera nadie. Sí. Yo no sé hasta qué punto... A mí me ha hecho mucha gracia el tema este de que justo cuando, lo mismo una casualidad, justo cuando se ha liberado la beta pública de esto, en la misma semana el gobierno, no sé si era el gobierno de Japón, creo que era, ha prohibido el uso de las redes Tor. ¿Las conoces, las redes Tor? No, ahora mismo no creo. La red Tor es un programita gratuito, multiplataforma maravilloso, que tiene forma de cebolla de estas moradas. Pues se descarga, tú ejecutas ese programa en tu máquina y privatizas la conexión. Estás encriptando la conexión y nadie sabe desde qué IP se está conectando ni nada. Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención que en un país como Japón, ¿no? Que justo en la semana en la que se libera la beta pública de una conexión punto a punto entre equipos, que justo en ese momento pues se salga una ley para bloquear el uso de Tor, de redes Tor en un país. Y me ha llamado la atención. ¿Y solo bloquearon esas redes? Por ejemplo, las conexiones VPN también las podrían controlar de alguna manera. No, es que una conexión VPN, al fin y al cabo, es una pata VPN estará encriptada. Pero una cosa es que está encriptada y otra cosa es que no se sepa de dónde viene. Tú con una red Tor estás ocultando desde dónde te estás conectando. Lo mismo, yo me conecto con una red Tor y tú piensas que yo estoy en Indonesia. Sí, sí, ¿vale? Probablemente una navegación o una conexión anónima, pero totalmente que en el fondo, a ver, que supongo que cuando estas cosas funcionan siempre va a haber gente presionando e intentando controlar esto. A mí me pone muy nervioso. A mí me pone muy nervioso porque es que me encanta. Sí, pero por ejemplo, imagínate que aquí llega, y ya estamos divagando un poco, para eso esto se llama divagaciones tecnológicas, que intentan controlar esto de todas maneras. Al final, yo puedo crear un túnel con tu máquina o con la gente que nos interese y eso no lo pueden cortar porque eso lo utilizan millones de conexiones a lo largo del día con muchas empresas y, bueno, con todo el mundo. Todo el mundo tiene una VPN en un trabajo porque hacen falta conexiones seguras, que sean privadas, que... No sé, yo creo que esto va a funcionar y va a dar quebraderos de cabeza a quien quiera controlarlo. Porque... Esto no se puede controlar porque está encriptado, tiene una encriptación brutal. Pero aparte de que está encriptado, es que va de mi ordenador al tuyo y no pasa por ninguna nube, ningún servidor que puedan decir como... Yo no lo veo del todo claro, ¿eh? Sinceramente no lo veo del todo claro porque yo estoy... ¿verdad? Hemos hecho la prueba antes de grabar Yo te he dado la prueba esta de secreto que te he enviado con el directorio de toda la pornografía y eso. Y yo te. ¿Sabes cómo? Yo no entiendo bien cómo funciona. No era pornografía, por si acaso los oyentes piensan, yo soy una persona decente. Eran Era libros para estudiar, Shakespeare, con lo cual Shakespeare, Shakespeare, eran libros, eran Shakespeare. libros. Bueno, la prueba que he hecho, yo te he dado un número secreto, o sea, un Un hash, jolines. hash, El di un hash secreto, y ya está. Que el te he dado el secreto me suena secreto a secreto y ibérico, tío, tú. que yo. Pues yo te he dado la clave y tú en el programa has metido la clave. ¿Cómo narices se conecta punto a punto y de una forma tan inmediata, Pues yo supongo que habrá un servidor que haga, digamos, el enganche de ese hash con una dirección IP y una carpeta que es la que tú has compartido. Yo entiendo que cuando tú le das a la aplicación, que es muy simple. ¿Quién, sí, pero ¿quién controla eso? Es la pregunta que yo me hago. Esto habrá que investigarlo un poquito. Sí, no, Pero sin bueno. duda, pero bueno, que la aplicación, vaya, que ya la has visto, igual que la he visto yo, es muy simple. Y en el Simplista. fondo lo único que tú tienes cuando tienes una carpeta para compartir es darle al botoncito que pone secret o generate, no sé qué es lo que pone, y en el fondo ahí te genera un hash, que supongo que será un número Sí. aleatorio, tendrá un Sí. algoritmo que lo genera, y cuando tú le das realmente a generar y empiezas a compartir algo, ese hash se asociará a esa carpeta, a tu IP o esa conexión de tu máquina, a fin de cuentas, y a la que se comparte. Entiendo que indudablemente hay un sitio donde Sí, se pero hace la tiene que haber equivalencia. un. Claro, es que tiene que haber un relay server o yo qué sé, o algo que Sí. establezca el tracking. Pero bueno, la verdad es que es interesante. Yo creo que poco más se puede decir de esto. Vamos, lo que podemos comentarle al personal es de qué iba la carpeta que había compartido contigo, ya hablando en serio. Sí, bueno, yo antes quería comentar un poco, ya digo, la Sí, aplicación comenta, es muy comenta. simple. Tú le das tu nombre al dispositivo, lo digo así para que la gente se haga un poquito la idea. Bien, bien, bien. Puede hacer, bueno, se checará y supongo que se irá haciendo actualizaciones automáticas, porque ya digo, esto está recién salido. Al principio hay ciertos ficheros que se hace la picha un lío y los duplica, pero son los menos, ¿eh? Son Luego, los menos. sí, y luego un poco, pues como el BitTorrent normal, o sea, en el fondo puedes limitar la velocidad de carga, de descarga, para que tampoco te pete la conexión. Tiene un Sí. historial con todas las fechas y todos los ficheros y tamaño que se baja o que sube. Ah, es Todos los verdad, y es dispositivos importante. asociados, porque. Ah, importante, hay un punto trash, un ficherito de punto trash para los miedosos de, oye, ¿qué pasa? Que ahora me va a borrar todo. Pues puede recuperarse. Tiene una papelera dentro de la carpeta que se comparte. Bueno, Eso y es lo que tú es que decías. me he encontrado con ese problema, me he encontrado. Claro, y yo creo que al final pues bueno, es importante. Si yo tengo, no sé, una, por decir algo, ¿no? Que de estas cosas, como tú dices, que es pecado. Tengo una serie, la puedo compartir, le doy acceso de lectura y a quien yo se la pase se la podrá descargar Ahí sincronizando, pero no me está. puedo borrar nada. Y luego, que también está muy bien lo de la conexión esta de 24 horas, porque yo creo que para compartir algún fichero muy grande, pues bueno, yo la Eso quiero sobre todo compartir. para trabajo y demás. Pues mira, yo he hecho un vídeo de presentación de, no sé, ahora que es la jornada de podcasting, ¿no? Se hace un vídeo de presentación de lo maravilloso que va a ser el hotel y se comparte durante 24 horas. Por ejemplo, un Y proyecto. luego Pero, tiene clientes para, no sé, para iPad, móviles de En Android, la móviles web de pone iPhone. que sí, que se está desarrollando para dispositivos móviles en general. Sí, en el fondo vuelvo a lo mismo, o sea, es una especie Voy a de abrir la página Dropbox. mientras estamos hablando. En el fondo, pues bueno, es como una especie, como digo, de Dropbox o de Google Drive. Pero bueno, punto a punto, es muy simple, la verdad es que es súper simple de manejar. Y nada, yo animo a la gente a que lo pruebe, porque creo que se pueden sacar cosas bastante, bastante interesantes de esta aplicación y que yo creo que además va a dar mucha guerra. Todavía no se ha escuchado hablar mucho. Yo he visto que sí, algunos blogs quizás han puesto, han dicho que han probado. Todos los enfermos, estamos hablando de todos los enfermos de esto. Sí, bueno, Mira, a otro le voy a decir gusta. la página, ya que la he abierto, es labs.bittorrent con dos T, .com barra experiments barra sync con y.html. Ahí es donde está ya comento, o sea, con poner simplemente labs.bittorrent.com aparece ya directamente todo lo que son los laboratorios, las pruebas de BitTorrent. Sí, de todos modos ya pondremos en el blog Sí, del perfecto. podcast, pondré también el enlace. Y bueno, no tiene mucho más que explicar. O sea, en el fondo es sincronizar y compartir. Es una forma segura porque pues, no deja de ser una conexión privada. Y bueno, que al final, como el tamaño de los ficheros y de disco te lo gestionas tú, pues no tiene Pues demasiada sí, pues sí. complicación. ¿Temas que a Está mí muy echo bien. en falta? Pues ya te digo, o sea, que se puede instalar en procesadores de más de menos de 86, de 64, perdón, bits, para que yo lo pueda utilizar en mi NAS, porque yo al final todos los torrents que uso lo utilizo de forma, o sea, del NAS, lo gestiono desde el teléfono, desde el iPad, pero no tengo el ordenador encendido continuamente. Y bueno, que tampoco hay que hacer nada extraño en el router de abrir puertos y demás, que esto va del tiro. No sé por qué puerto funciona ahora mismo. Y nada, que la clave. Una cosa que te iba a comentar. Estaba leyendo aquí en la página que lo que estaba comentando que corría en arquitectura 64 bits, no, dice que puede instalarse en lo que son NAS con ARM PowerPC 386 y 64 bits. O sea que se puede correr en cualquier plataforma. Claro, pero es lo que O yo te sea, estoy diciendo, ya dependerá del dispositivo, sí. el NAS que yo tengo, el 212J, va con 32 bits, no 64. Entonces, no sé, tengo que investigar por ahí a ver si lo puedo echar a andar. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que al final algo se podrá. Y si no, pues ya irán sacando clientes poco a poco. Tú sabes que estas cosas al final hay un montón de gente que le va metiendo caña. Sí. Y bueno, es como tú decías, o sea, también han dicho que van a sacar aplicaciones para móviles, para tabletas. Que es lo también interesante, porque puedes sincronizar Sí, fotos y. se curan en salud y dicen que planean dar soporte a las plataformas en móviles más populares. Claro. ¿Sabes? O No, sea, que a dicen Windows Phone no va a llegar. sí. No, bueno, qué pena, qué pena. No sé Bueno, si. ya hablaremos de Windows Phone porque me da una pena tremenda. Y bueno, lo otro que queríamos hablar, que bueno, que ya has soltado tú antes la perla, esa carpeta que me has compartido. Es que ha sido un gran éxito por tu parte. Yo estoy muy, muy, muy emocionado con el tema. Resulta que, bueno, para las que no lo sepan, aquí en Sevilla, Diego Freniche montó unas reuniones periódicas, que son las NS Coders, que son reuniones en realidad es una excusa. Como este podcast no lo oyen mujeres ni nada de eso, lo comento. Estos son excusas para que friki nos juntemos tomando cerveza. Y nos desahogamos y le enseñas a alguien, mira lo que tengo, y no te mira con cara de desprecio ni nada de eso. ¿Sabes? Cuando saca un cacharrete. Y ya con la excusa de que da, pues aprendemos a programar para dispositivos iOS y demás. De ahí lo de NS Coders. Bueno, pues hablando contigo, ¿no? Hablando contigo, tú te interesaste un poquito por esto, ¿no? Y la verdad es que a toda la audiencia digo que Miguel Ángel ha conseguido controlar la cuenta de las NS Coders de Málaga para relanzarla, algo que me ha hecho muy muy feliz porque cuando yo a veces trabajo en Málaga y una vez me tengo que quedar, este año me he quedado casi un mes y suplicaba por quedar con gente y programar un poquito y ahora ya voy a poder Bueno, yo y ya lo comenté algunas veces. Yo soy sí. Informático, me dedico a esto desde hace mucho tiempo, he programado en muchos lenguajes. Es verdad que cada Sí, vez sí, sí. programas menos y gestionas más, pero bueno, eso es lo normal. Y el caso es que cuando yo me compré el MacBook, pues bueno, lo típico, una de las primeras cosas que me instalé fue el Xcode y empecé un poco a mirar, a trapichear, a leer. No demasiado, porque en el fondo, cuando llega uno a casa no tiene mucha gana. Y aparte, Sí, pues sí. hay que ponerse un poco las pilas hasta que coge un poco. No es que sea difícil, porque yo también he programado en Java y en C y todo el lenguaje orientado a objeto, pero es un lenguaje nuevo y la forma de pensarlo, o sea, te lo tienes que imaginar en tu cabeza de una forma distinta. Aparte que bueno, pero que no, yo El no tema lo. de todos modos, no hay que tenerle miedo a las NS Coder porque al final cabo, ya hablando en serio, las reuniones estas, nosotros llevamos aquí organizándolas desde hace no sé cuánto tiempo, pues de hace 3 años que las organizamos. Y lo interesante de estas reuniones es que puede ir cualquier persona interesada en el mundo iOS. Me explico, si hay tú me comentabas el otro día, hombre, yo sé hacer Lola Mundo, alguna aplicación, algún control, eso vale. O sea, la historia es, las NSCODE sirven para aprender. Y si va una sola persona y se pone a programar y a leerse algún libro para aprender a, yo qué sé, a instanciar un objeto o lo básico, básico, básico, vale. En el grupo de Sevilla ha habido gente que han llegado y dicen, mira, yo soy fontanero o soy ferretero, eso es real, y es que me gustaría aprender a programar en Xcode. Entonces, hay gente de más nivel, gente de menos nivel, y lo interesante de esto es transmitir conocimiento. Que imagínate que en la de Málaga, cuando empieces a hacerla, va uno que sabe algo o reuní y ninguno tiene ni idea de nada. Simplemente con el interés de intentar desarrollar en eso, se organiza y os planteáis un objetivo de una aplicación simple vamos, y pedís ayuda a las NSCODER de toda España, que hay por toda España, y en eso consiste básicamente. Nosotros, por ejemplo, en la última NSCODER que hicimos, que fue ayer, estuvo Jonathan Chacón, hubo, la verdad es que un grupito bastante interesante. Desarrollamos una aplicación desde cero, fueron 2 horas y media o por ahí, y fue súper interesante porque David Rodríguez, Bilito en Twitter, él que está desarrollando ahora la aplicación oficial de la jornada de podcasting y demás, pues él era comercial, agente comercial, llegó a las NSCODER y fíjate al punto que ha llegado. Sí, yo es lo que Verás quería comentar. que es súper interesante. Y lo interesante es compartir un interés y compartir unas ganas. Y cualquier cosa que esté relacionada, imagínate, no, es que a mí me gustaría, yo qué sé, hacer. Yo soy blogger, ¿no? O yo soy podcaster y quiero tener mi aplicación de la NSCODE, o sea, mi aplicación de lector de feeds en iOS, pues vas a una NSCODE y pide que te echen una mano o que te la desarrollen, ¿verdad? Que es que ni más ni menos que eso. Sí, a fin de cuentas no La, deja de lo ser interesante una. es esto, la gratuidad del conocimiento, ni más ni menos. Claro, es lo que digo, no deja de ser una quedada entre unos cuantos amigos que, bueno, Aquí está. comparten pues la Al gana final de. se convierten amigos, ¿eh? Se Claro, hacen muchos amigos, ¿eh? compartir, uno enseñan a otro de forma altruista, o si no, a cambio de una cerveza. Y bueno, yo creo que es Sí. interesante. Yo es lo que te iba a comentar, o sea, yo. Sí Sí. había visto la que existían estos grupos, tampoco me había metido muy a fondo. Sí es cierto que busqué el de Málaga, pero el de Málaga llevaba parado desde, o sea, Desde 2010, sí. desde el 2010, de diciembre de 2010 estaba muerto. Entonces, pues bueno, es lo que Sí. el otro día hablándolo contigo me animaste a moverme y demás. Yo te decía, no tengo ni puñetera idea de programar en este lenguaje. Yo sé en otros tanto, pero Sí. en este no. No tengas miedo, adelante. Bueno, me puse a investigar y a mover por Twitter. La forma de poder recuperar la cuenta. Seguro que hay mucha gente interesada, Sí, y de segurísimo. hecho ya es lo que quería comentar, o sea, al final localicé a la persona que tenía esto, me dio las claves de tanto del Turm que tienen, yo del Twitter, yo también he creado una página en Google Plus, que creo que también es bastante cómoda por si hay que compartir cosas. Sí. Y bueno, y ahí estoy, mucha gente pues que estuvo entonces, pues estaba Quiere contenta volver. de volver porque tiene ganas de volver y bueno, y espero también Bueno, gente yo no sé nueva cómo se llama que. este hombre, pero como organizador de las NSCODER de Sevilla, yo le doy mi agradecimiento público en nombre de las NSCODER, porque también soy miembro de la Asociación Nacional. Creo que hablo por todos al agradecerle el gesto, ¿no? De haber dado las claves y de colaborar de esa forma, Sí, vamos. la verdad es La que verdad es que ha yo estado muy bien, también, muy no bien. sé, al principio pensaba que igual está un poco reacio, porque bueno, aunque no se use desde el año 2010, muchas Receloso, veces dices, joder, esto lo he creado yo, lo puse mi cariño en su día, y oye, dártelo así, pero bueno, la verdad es que genial, y yo se lo agradezco también, y la verdad es que contento, ya te digo, o sea, con ganas de mover un poquito esto, también como yo siempre soy el hombre liado, pues a ver cómo Sí, saco sí, tiempo, sí. igual un sábado por la mañana, un viernes por la tarde, eso ya es cuestión de ir viéndolo y bueno, y vernos e intentar tirar. Y luego al final, como se crea un vínculo ahí, pues bueno, podemos compartir Fíjate. cada uno en su casa lo que tiene y como además vamos a tener el BitTorrent Sync, pues podemos sincronizar proyectos. Efectivamente, proyectos y demás. Pues te digo, estabas comentando lo de que se forman relaciones. En la NSQD de Sevilla se han formado unas relaciones absolutamente espectaculares. Hasta el punto de que, por ejemplo, José Hidalgo y Ricardo Mantero, que son, ¿verdad? Ya empiezan a ser referencias en el mundo iOS, han montado una empresa entre los dos. Bueno, no voy a hablar de Diego Ferniche porque yo creo que todo el mundo conoce el nombre o Jonathan Chacón. Se han movido muchos proyectos muy interesantes y se ha movido mucho dinero. Por ejemplo, para que te hagas una idea de las cosas que se están moviendo, en la NSQD de Sevilla estamos desarrollando la aplicación de, bueno, no lo voy a decir. Es una aplicación para Gravina 82, el podcast de Gravina 82, básicamente. ¿Vale? Que se están moviendo cosas súper interesantes y al final, si alguien que está parado no sabe qué hacer y demás, pueden surgir muchas oportunidades porque no solamente van frikis, también van. Esto despierta mucho interés y van muchos empresarios a estas reuniones. Mira, yo quiero comentar, tú estás más metido en ese tema, yo no tanto, porque aparte yo trabajo para una multinacional, no soy ni autónomo ni trabajo en una empresa pequeña que esté buscando todo el día proyectos que hacer. O sea, a mí, Sí, como sí, sí, digo, el sí. proyecto me viene, pero veo interesante varias cosas y algunas las has dicho tú. O sea, hay mucha gente, por desgracia, parada, que no sabe en el fondo qué hacer o tiene muchas cosas en la cabeza, no se atreve. Un curso de programación, sobre todo en este lenguaje de programación, son bastante caros. O sea, Sí. bastante caros, pueden ser 600 euros o más. Y si encuentran El algo más último que he barato, hecho son. yo, el último he hecho, yo he hecho un curso de introducción al desarrollo de aplicaciones. Que estuvo excepcional el curso y fue lo más básico del mundo que lo pagó la empresa, entonces yo fui y costó, pues fueron unos 500 y pico de euros, ¿eh? Sí, Y era yo una el. semana y era una introducción al desarrollo de aplicaciones, ¿eh? Sí, que en el Ya no fondo era es un vistazo avanzado. por encima, porque en 5 días no da para más. Ya, Son muchos sí. conceptos. Entonces, yo creo que eso, que una forma de aprender sin invertir dinero, porque, bueno, estás tirando Claro. pues de compañeros a fin de cuentas, que entre uno y otro ayudáis, que tenéis documentación que compartir, que bueno, que después si la cosa va bien, pues, y te puedes pagar un curso, estupendo, ¿no? Siempre vas a aprender algo más, puedes Aparte, profundizar. los vínculos personales merecen mucho la pena, porque por lo menos yo no conozco, no tengo la suerte de conocer otras NSCoders y estaré encantado de conocerlas cuando vaya a los sitios, pero en Sevilla en concreto se han creado relaciones, o sea, pero de mucho cariño, ¿eh? ¿No? Y relaciones Parece un poco profesionales, a fin de mariconada, cuentas. pero relaciones personales tremendas. Para que te hagas una idea, a mí me. Y ya aprovecho para agradecerlo también. A mí me robaron, desde el principio de año hasta aquí, me han robado 3 veces. Me han robado el trastero, un montón de cosas, pero entre otras, me robaron la guitarra eléctrica, un par de clásicas y demás. Bueno, pues la gente de la NSQD tuvo el detallazo de comprarme entre todos una guitarra electroacústica que ¿sabes? Que tienen, hay detalles, ¿no? De amistad que se forman vínculos muy interesantes, la verdad. Y se aprende, lo importante es que se aprende, Sí, se ¿vale? aprende, yo creo, y luego, aparte de la relación personal, también está la relación profesional. Oye, ¿por qué no Pues, montamos una aplicación que entre los las hay. dos y bueno, o se monta una empresa? Se ha movido mucho dinero en la NSCoder, se ha movido mucho dinero sin quererlo. Verás, yo a mí me comentaba una persona por Twitter que no sé quién lo decía, bueno, se lo comentaba al usuario de la NSCoder, que soy yo y otras dos personas, pero lo comentaba, decía, no, podíamos organizar cursos durante un tiempo y se cobraba una. Y yo le dije que en la NSCoder de Sevilla ni se ha cobrado jamás, ni se va a cobrar jamás, nada. Pero eso no quiere decir que no se mueva dinero. Porque si de repente alguien te pide algo y, oye, yo no puedo hacer este proyecto, ¿a vosotros os interesa? Al final se forma, como definió alguien en la NSCoder de Sevilla, un gremio. Los gremios antiguos de la Edad Media, Era un gremio de yo te paso un proyecto y al final aquí todo el mundo se comparte las cosas. Yo creo que, mira, yo también en el año 2000, en mayo de 2011, precisamente, aquí en Málaga se hizo el primer encuentro de desarrolladores y creativos, IOS, y bueno, la Sí. verdad es que creo que fue la primera que se hizo en España, en Andalucía, desde luego. Y estuvo bastante interesante, yo fui, de hecho me pedí el día de vacaciones en el trabajo para ir a esto, porque se juntaron muchos desarrolladores de aplicaciones con muchos creativos, o sea, gente, diseñadores gráficos y demás. Entonces, Un buen rollito. uy, se ha Hola. cortado. No, no, no, que es muy buen rollito, que hay muy buen rollo Sí, aparte en... fue súper divertido, hice muchos contactos, de hecho se creó un grupo en LinkedIn y demás, y sigo manteniendo el contacto con muchos, a pesar de que yo no me dedico concretamente a eso. Sí, Pero sí, bueno, sí. y hablaron de Yo todo, tampoco, ¿eh? desde la gente que hacía, pues no sé, uno hace aplicaciones de juego y hace la parte, digamos, de abajo de la aplicación, y otro hacía, pues, los Sí, sí, gráficos. sí. Y había gente con ideas estupendas que presentaban sus proyectos, gente que se dedicaba a hacer aplicaciones para niños, en plan cuentos, música, Sí, súper sí, sí, didáctico, sí. otros que habían hecho plataformas y contaban muchas anécdotas, ¿no? Y por internet si buscáis se encuentran cosas de incluso algunos que habían montado una aplicación para los resultados de la Fórmula 1. Y en la primera carrera se le desbordó y estuvo el servidor casi tumbado porque no sé si tuvieron cerca de 1 millón de conexiones y ellos no esperaban tanto para una aplicación que acaba de salir Olín. nueva. Y esta gente gana dinero. Y esta gente le va bien. Y Sí, esta gente efectivamente. han montado sus empresas, están desarrollando continuamente juegos porque ya no es solo lo que tú pongas en la App Store. Hay que tener en cuenta que muchas aplicaciones no salen a la App Store. Le haces una aplicación a una empresa, no sé, se me ocurre, supermercados, Pepito. Le haces una aplicación para que su, no sé, su transportista metan por ahí cosas en su tablet Sí, o para hacer pedidos. eso es tremendo la de cosas que se mueven. Y a mí me pasa lo mismo que a ti, que yo también me dedico, yo desarrollo en Java, en JSP y demás, o sea, que estoy en otro ámbito, pero el hecho de estar en otro ámbito no quiere decir que no vea lo que se mueve por aquí, ¿no? Y es muy Claro, si es que interesante. además hay mil ideas, o sea, no sé, un restaurante que Sí, para sí, hacer los sí. pedidos, es verdad que hay mucha, todo el mundo ya no nota las notas en papel, tienen un cacharrito, pero pueden tener su iPod y ahí van haciendo los pedidos y una aplicación interna, o sea, es que hay un montón de Sí, cosas para está hacer. muy bien, está muy bien. Pero también te comento otra cosa, ¿verdad? Que como aquí todos estamos enfermos, o sea, el que va a una reunión de esta está enfermo, porque eso es así. No solamente se mueven temas de iOS, también hay alternativas y hay gente que dice, pues yo me he traído un teléfono Android, ¿no? Y también se ha llegado a desarrollar cositas en Android, ¿eh? Claro, ¿no? Y es que Eh, además como, yo creo como, que... como, como anécdota, ¿no? Porque, verá, esto es una NS Code, pero que no se cierra a nada. O sea, hemos hablado de SEO, de posicionamiento web, de rentabilidad de páginas web y de aplicaciones, de marketing. Se habla de todo, de No, y todo, de todo lo que todo. enriquezca, porque además, no sé, imagínate, tú Claro. programas en iOS, yo programo en Android, oye, pues vamos a sacar una aplicación cada uno en una plataforma y abarcamos, llegamos más gente, si es que es así de claro. Efectivamente. O en HTML5, que es un poco más multiplataforma, y bueno, y también, pues lo que tú decías, marketing, si es que al final Se mueve, es que no, estamos no hay enfermos, límite ¿no? a la imaginación y a las ideas que se puedan tener. Y yo creo que mucha Pues gente sí. que igual no sabe ahora mismo. Pues yo tengo por desgracia muchos compañeros que, bueno, en el sector informático está poco tocado, ¿no? Se cobra poco, pero bueno, al menos se No, cobra. sí. Sí, Pero al hay menos mucha se... gente que no sabe por dónde entrar. No sé si montar una tienda online, pero es que no tengo dinero, ahí está sobresaturado. Yo siempre digo, piénsalo mucho lo que vas a hacer con tu dinero. Porque mucha gente, el dinero que le han dado en su finiquito, pues lo quiere invertir y digo, inviértelo de forma inteligente. Pues sí, Y pues yo siempre digo lo mismo, piensa mucho las cosas. Yo en el podcast siempre lo comentaba. Yo cuando me voy a comprar algo, le doy 70 vueltas, miro 70 foros, pregunto muchísimo y lo veo bien porque al final lo que compro sé lo que quiero y al final siempre digo algo que cumpla mis necesidades. No quiero comprar una cosa que ni que me quede corto ni que me sobre y que no haga lo que yo quiero. Y en esto es un poco igual, o sea, le darle vuelta a las cosas y preguntar, que yo lo bueno que siempre digo de este mundillo, ya sea pues, a través de Twitter, de que tenemos un punto, yo siempre recuerdo que decía este yo, tenemos un punto pirata, ¿no? Que en el fondo es Sí, que lo haces porque te gusta, es tu pasión, indudablemente después la quieres rentabilizar, todos comemos, todos tenemos gastos, la tecnología es muy cara. pues sí, pues Pero bueno, oye, pues enlazando que la tecnología es cara, que todos somos un poco piratas y que y demás, a mí me gustaría comentar una cosita que está tratando con unos compañeros hace poco. ¿Tú conoces los teléfonos Android, estos los chinos? Pues conozco poco. Yo puedo contar que una compañera mía de trabajo, hace cosa de casi un año ya, creo, me enseñó, bueno, cuando salió el iPhone, ¿vale? El iPhone 5. Sí. Me enseñó una copia, un clon de un iPhone 5, que de hecho si lo mirabas de frente era igual, por detrás ya no, pero llevaba montado un Android y le dije que me lo prestase. ¿Ese era el de la abejita? ¿Ese que tiene la abejita por detrás pintada? Creo que sí. Ah, y de hecho lo estuve trasteando y digo, joder, llevaba la última versión de Android en esa época, que creo que era la 4.02 o la 4.01. Sí. Iba como un rayo, súper fluido, y le costó yo tengo ganas de tener 100 eso. Euros. Que de hecho después se lo compró después otro compañero para su mujer y se lo compró por, no sé si fue 110 euros, encima le ganó. Y después yo estaba mirando y lo vi más caro, pero bueno, iba súper rápido, súper fluido, y después le pregunté a este compañero, digo, oye, ¿tu mujer qué tal con el teléfono? Y dice, está encantada, porque joder, hace todo lo que tiene que hacer. Pues la verdad es que es tremendo. Es que yo conozco una página que, vamos, me la pasó David, Bilito, en Twitter, ¿no? Me la pasó ayer y me dijo que tuviese cuidado con esta página, y efectivamente hay que tener cuidado con esta página. Se llama alegrecompra.com y aquí hay una serie de teléfonos que son alucinantes. O sea, de estos con sistema operativo el 4.2, teléfonos con 1 giga de RAM, con CPU quad-core, brutales, o sea, pero brutales. Y salen por 170 euros, 180 euros, 200 euros como mucho. Y dan miedo, ¿eh? O sea, que es que le hacen sombra a muchos teléfonos. Para que te hagas una idea, hay un... A ver si veo por aquí el teléfono. Hay un teléfono aquí que viene... Mira, aquí tiene este de aquí que cuesta 189 dólares. O sea, tradúcelo a euros eso, yo no sé. Uh-huh. Pero a ver si se abre porque está saturadita la página. Aquí está. Hay una herramienta de Score, ¿no? Uh-huh. Se llama Antutu Benchmark para Android. Pues esta se la pasas a un Samsung Galaxy S2, para que te hagas una idea, y te da 3.000 y pico de benchmark. Uh-huh. Bueno, pues este teléfono en concreto, el que te toca. Okay. Kingelong. Kingelong, pues este tiene un benchmark de 13.842. O sea, es brutal, es brutal. Claro, eso o te mirará, que, supongo, la velocidad de proceso, la carga de la memoria. Hace un análisis brutal de todo, no sé qué es lo que hace exactamente, pero es increíble, ¿no? Hombre, yo así estoy mirando así por encima los teléfonos que hay, que además se parecen a, yo te digo, son un estilo al S3, sí, con 5,3 pulgadas de pantalla. Y yo lo he tenido en mis manos y esto vuela, de verdad. Sí, tiene 1 giga de RAM, tiene el Android que lleva el 4.1, 8 gigas de memoria ROM, tiene una dual SIM, con lo cual le puedes meter... No, el que estoy viendo yo tiene la Android 4.2, tiene. Bueno, el que bueno, estaba viendo supongo que esta gente después se puede actualizar. Y son el que yo estoy viendo, esos 175 dólares. O sea, eso pueden ser, ¿cuánto? 140 y tanto, 140 y tanto, 150 euros como mucho. La verdad es que, ya te digo, si tienes poco dinero y quieres meterte en el desarrollo de Android también o lo que sea, esto también es una alternativa brutal. Y a mí me da mucha envidia. Tengo muchas ganas de comprarme algo de esto, lo que pasa es que no puedo, ¿sabes? Porque tengo la comunión de mi hija ahora. Sí, sí, bueno, aquí... Y tengo que reservarme, pero vamos, a mí se me salta la vena del ojo cada vez que veo estas cosas, ¿no? Sí, es que aquí al final yo tengo tantas cosas en mi lista de los deseos de Amazon y donde no es Amazon también, pero bueno, al final los que somos padres de familia tenemos que repartir el gasto y tener un poquito de cabeza, aunque muchas veces no apetece, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, vamos, esto es un tema largo y tendido de hablar, lo que pasa es que yo creo que es más digno de hablar en Condenados Podcast, ¿sabes? Que que aquí, ¿vale? Sí, sí. En cómo se distribuye el dinero en una casa. Bueno, pero bueno. Sí. Que bueno es lo que hay, tampoco. Si es que no se puede hablar todo lo que quiera a modo de queja, pero al final es lo que hay, todos lo sabemos. Oye, por cierto, vamos a guardar algún secretito para el siguiente podcast, ¿no? Sí, y aparte estaba yo pensando ahora, hablando de toda esta conversación tan fluida contigo, que yo creo que que Divagaciones Tecnológicas va a ganar mucho con este tipo de charlas que tengo contigo, porque yo creo que al final va muy enganchando tema con tema. Vamos a tener que ir haciéndonos un guión y dosificándolo, porque sí. Si no nos podemos pegar hablando horas y horas al estilo... Más que los de la Biblioteca de Alejandría. Sí, sí. O sea, yo cuando digo la de la guardilla son muchos, pero es que nosotros somos dos y aquí... Yo tengo aquí un vasito de agua para ir mojándome los labios, pero bueno, vamos a ir dosificando. Yo espero que la gente, pues bueno, que este cambio de en el podcast, que le guste, que se, yo desde luego creo que es para mejor. Yo espero que ellos también. Y bueno, yo creo que entre los dos, pues bueno, lo que no se le ocurra a uno a otro y que podemos aportar un poquito más a la podcastfera. Yo siempre, antes lo has comentado tú, que ya mismo viene la JPod, yo espero poder ir. De hecho, tengo el empeño en ir, pero bueno, salvo causa mayor. Y yo llevo poco tiempo en el podcasting. Yo, de hecho, todavía no he hecho un año. Voy a hacer un año. Yo llevo menos de una hora. Yo llevo menos de una hora. Sí, pero bueno, eres fiel oyente y mucha gente te conoce. Yo empecé a grabar esto... Yo empecé el podcast cuando salió el Mountain Lion. Sí. Que fue la conferencia de desarrolladores del año pasado. Empecé a grabar porque no me podía instalar el Mountain Lion porque compré ordenador después de la conferencia, o sea que fue esa fecha. Uh-huh. Y bueno, fui grabando primero en Spreaker, cada vez me fui lanzando más, después me interesa esto y grabo, ¿no? Y luego también me gusta mucho... Oye, por cierto, perdona, una cosita, qué fuerte que en menos de 2 minutos hayan ganado 8 millones de dólares en los pobrecitos de la empresa que iba a quebrar, ¿eh? Sí, pero ya el dinero lo de menos, porque 8 millones de dólares para esta gente no es nada. Pero eso, que tanta gente, tanto periodista que decía Apple no es lo que era, Apple está bajando, la competencia se la está comiendo, esta gente no innovan. Joder, pues la gente que gana dinero, porque a fin de cuentas los que van a esa conferencia van a aprender, van a beber, digamos, de la sabiduría de Apple, de esos ingenieros que paran toda la producción y todo el desarrollo y todo lo que tengan entre manos, lo paran. Para enseñar, a fin de cuentas, porque tú vas allí, sí, te presentan el primer día los cacharritos nuevos, pero luego te explican pues todas las mejoras que han hecho en el sistema operativo nuevo, todo lo que hay por detrás, es tremendo, las tripas. Que tú te gastas 1 millón de pelas, porque, bueno, oh, perdón, 6.000 euros, y es que tiene que saber inglés y todo, ¿eh? Sí, porque ya... Tú vas allí, yo voy para allá, me gasto la pasta y se me queda cara de tonto, ¿sabes? Que porque yo no, por eso te digo que en el fondo la gente que va allí, o sea, te está gastando, creo que son 1.800 euros la entrada, 1.800 dólares. No, son 1.599 dólares. Vale, te estás gastando, vale, 1.400 euros. Alojamiento, aviones, come allí y bueno... Que yo como mucho, ¿eh? Y pégate allí unos días que no estás produciendo en tu trabajo. Quien va ahí es quien gana dinero con esto porque es una inversión. Allí la gente nadie va a... No creo que... Bueno, si le sobra el dinero igual sí, pero la gente va allí a aprender y después explotarlo y amortizar esa inversión que está haciendo. Es súper interesante escuchar a Fernando Rodríguez en uno de los capítulos de We Developers que explica su viaje y la verdad es que deja muy clarito en qué consiste el tema ese. Pero la verdad es que sí, que es mucho de networking y... Claro, es que allí al final es lo que estamos hablando. Aquello no es una NS Code... Pero puedes crear vínculos con gente que controla mucho y, oye, al final nunca se sabe los derroteros de esta vida por dónde te van a llevar y las alianzas que tienes que buscarte, ¿no? Yo creo que siempre todo lo que sea ampliar círculo de... Nosotros en el trabajo siempre decimos lo mismo. Lo importante no es saberlo, sino tener el correo, el teléfono, o en este caso ya yo creo que también mucho el Twitter de quien lo sabe, ¿no? Sí. Y sabe tirar. Y yo eso lo veo muchas veces en Twitter... que cuando tú no tienes una idea, pregunta y al momento tienes respuesta. La gente que entra dice, joder, es que yo escribo y no me lee nadie, tengo 6 seguidores, 10, 20, pero al final la cosa va creciendo y al final tú creas pues una red de contactos que, bueno, de ahí también salen amistades, que nacen muchas cosas y yo creo que a la gente inquieta, y yo me considero bastante inquieto, que no tengo todo el tiempo que me gustaría, no ayuda mucho porque en el fondo encuentras gente que comparte contigo, pues... Pues los gustos y tal, es como contigo, por ejemplo, uno, con el tema del podcast. Uno con el que graba un podcast. Y claro, está muy bien. De hecho, fíjate si me animo yo también tanto con los podcasts que bueno, yo también creé con mi mujer, que la pobre siempre me miraba raro cuando me veía aquí con los cascos y el micrófono. Me miraba con cara de valiente tío más raro con el que me casé. Como no hay ropa que tender. Claro, claro. No, pero bueno, yo cumplo todas mis tareas domésticas como, bueno. Sí, sí, sí. Yo también, yo claro. Tres veces la cumplo. Pero bueno, empecé el podcast este de Paseando Podcast, que muchos lo escucharán, y si no, invito a que lo escuchéis, que yo creo que también de una forma amena, fresca, pues hablamos con gente y hablamos, pues bueno, que podemos ver en su ciudad, la cervecita típica, que tanto tú y yo que somos andaluces tanto nos gusta, aunque sí, sí, sí. Yo creo que le gusta a todo el mundo. Sí. Y bueno, y pues bueno, a mí me ha tirado por ahí. Yo sé que tú también tienes unas cuantas páginas web de diversos temas, porque muchas, sí. Vuelvo a lo mismo, al final eres otra persona inquieta con ideas en la cabeza y oye, pues hoy he creado con este otra página web, que no voy a hacer publicidad de ella, pero otra acabo de crear, a ver si por ahí empezamos a ganar un poquito de dinero. ¿Sabes? De este dinero B, para comprarte cositas. Sí, que al final yo creo que El B, digo, el que no se entera a tu mujer. Claro, si al final yo creo que todas estas cosas al final cuestan más dinero de lo que se recupera, pero bueno, si se recupera algo, pues al menos la economía familiar no se ve agujereada y torpedeada. Bueno. Pues yo creo que ya hemos hablado todo lo que tenemos que hablar. Vamos a dejar algo para el siguiente capítulo, ¿no? Sí. Bueno, que... Di tú los métodos de contacto y esas cositas que se dicen. Me hace ilusión decir eso. Pues nada, porque yo no conozco los métodos de contacto. Ya te lo aprenderás. Pues nada, la página web es divagacionestecnologicas.com. Ahí podéis escuchar directamente el podcast o leer la entrada, que también se pasa por el feed. Que, como he dicho antes, pasaremos los enlaces de los temas que hemos hablado hoy. También podéis contactar a través del Twitter. No tengo el Twitter de Divagaciones Tecnológicas demasiado montado, lo tengo medio hecho, pero no lo estoy usando, con lo cual no lo voy a decir hasta que lo tenga un poquito más planteado. Así que doy el tuyo, que es Materrón, sí. Y el mío, que es PremiumCM, y bueno, y el correo electrónico, que es divagacionestecnologicas@gmail.com. Muy bien. Y nada, que a ver si os gusta el de esta, hacedme un poquito de feedback. Si os interesa, pues nada, reseña en iTunes. Este podcast también se puede escuchar en iTunes, en ebooks, y suelo subirlo también a Spreaker hasta que el tiempo que tengo asignado gratuitamente me diga que ya no más. Ahí está. Y eso, no quiero que vuelva a grabar Miguel Ángel Terrón, que es horroroso. Pues ya está, lo decís y ya está. No vuelvo a grabar. Bueno, o sí somos rebeldes. Sí. Y nada, pues eso, que encantado de tenerte por aquí. Yo creo que bueno. Me siento muy cómodo grabando contigo. Creo que también a la gente no le va a gustar escucharnos. Yo soy oyente de podcast y es lo que me gusta, que haya algo así fluido. Y nada, que espero que grabemos pronto de nuevo. Claro que sí. Bueno, grabaremos cuando se grabe. Cuando se pueda. Cuando pues se nada. Pueda. Pues nada, chicos, a todos. Hasta luego. Hasta el próximo capítulo. Y adiós. ¿Alguna vez te has ido a visitar una ciudad donde no conoces a nadie? Seguro que sí, y como yo, acabas viendo los sitios típicos. Si algún amigo te hubiera recomendado los mejores sitios para visitar y los mejores locales para comer, la visita hubiera sido totalmente diferente, ¿a que sí? Si escuchas Paseando Podcast, te sentirás como si un amigo te contara todos los entresijos de una ciudad. En este nuevo podcast, Miguel Ángel e Inmaculada hablan con la gente de cada lugar para que planificar nuestra visita sea mucho más sencillo. Paseando Podcast ya está en iTunes, en su web www.paseandopodcast.es, y también podemos seguirles en Twitter para ver cuál será la siguiente ciudad a descubrir. Recuerda, Paseando Podcast.